La fuerza que tú me das me hace llegar mucho más lejos de lo que podía pensar. No es una exageración, la vida me ha cambiado tanto, ha regresado la pasión por vivir. Por vivir cosas que nunca debí vivir, pero que al final me hicieron ser quien soy. La fuerza que tú me das me hace ver tan diferente. Eso me dicen los demás y los demás, la demás gente que nunca debí escuchar, pero que al final me hizo ser quien soy. Me hizo ser quien soy. He vuelto a vivir. Había olvidado lo que se siente vivir. Todo era sufrir. Hasta que un día tomé tu mano y comencé a subir. Subir, yeah. Comencé a subir. La fuerza que tú me das me hace llegar mucho más lejos de lo que podía pensar. No es una exageración, la vida me ha cambiado tanto, ha regresado la pasión por vivir cosas que nunca debí vivir, pero que al final me hicieron ser quien soy. He vuelto a vivir, había olvidado lo que se siente vivir. Todo era sufrir. Hasta que un día tomé tu mano y comencé a subir. Subir, yeah. Comencé a subir.